Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. Hace unos cuantos años, en el marco de la sobredosis del modelo neoliberal, el analista, político, politólogo, sociólogo francés Alain Touraine se preguntaba cuánta desigualdad soporta la democracia. Por supuesto, se refería a las consecuencias de la aplicación de ese modelo perverso que, por un lado, concentraba aceleradamente la riqueza, pero al mismo tiempo desalojaba del mercado del trabajo, del consumo, de la dignidad a millones de seres humanos. Hoy la pregunta podría ser si la democracia, si estas democracias que están en procesos de cambio, de transformación, sobre todo en los países de América Latina y el Caribe, pueden soportar el bombardeo cotidiano sistemático de la corporación de medios de comunicación audiovisual, que indudablemente representan poderosos intereses económicos de grandes grupos concentrados. No es fácil responder a esta pregunta, pero lo cierto es que estos medios gravitan cotidianamente en la cabeza de la gente, inoculan odio, provocan reacciones y, en un momento en el que ya no son los tanques los que irrumpen en las calles para interrumpir, para detener el proceso de construcción democrática, sino que son estos instrumentos de los grandes grupos los que ponen obstáculos al funcionamiento normal de las instituciones republicanas. Por estos días hemos visto un editorial, por ejemplo, de un matutino de mucho prestigio, se supone de mucho prestigio, el diario La Nación, que hablaba del nacimiento del hitlerismo, 1933, hacía referencia precisamente a un momento de la historia de Alemania, de Europa, con el surgimiento de esta expresión absolutamente totalitaria, antidemocrática, inhumana, que desencadenó, como ya sabemos, en la Segunda Guerra Mundial. ¿Sensatamente es posible comparar la realidad argentina de nuestros días con ese proceso simbolizado por el nazismo, por el hitlerismo? Es más, hay funcionarios del gobierno porteño y voceros del gobierno porteño y de otras latitudes de la República Argentina que hablan de las juventudes hitlerianas o hitleristas en relación con la participación de las juventudes políticas, particularmente de la Cámpora, en los procesos de construcción de poder popular, de empoderamiento, como ha dicho la presidenta en su discurso del 25 de mayo. ¿Para qué? Precisamente para garantizar la vigencia de la Constitución y de las leyes, y en una etapa que también está en plena vigencia, el contralor, el control popular de los precios para evitar que se disparen y poner un freno al proceso inflacionario, habida cuenta que los precios de los productos no los fija ni el gobierno ni la Secretaría de Comercio de la Nación, sino que lo hacen los empresarios, y en particular en un país donde la oferta, en particular de alimentos, bebidas, indumentaria, está altamente concentrada en un grupo acotado de empresas. Les dejo la inquietud para que lo mediten, para que lo analicen, porque indudablemente estamos en una etapa, en una encrucijada, en una coyuntura en la que es indispensable mantener el espíritu crítico, no dejarse llevar por los zócalos de las pantallas que permanentemente atizan justamente el odio de la población, el descontento, el temor, el terror con esto de las juventudes hitlerianas. ¿Para qué? Para evitar que continúe, que avance, que se profundice, que se consolide la democracia que supimos conseguir y que está próxima a cumplir 3 décadas consecutivas. Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la gente. Con Edgardo Form y Liliana Carpenzano. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. Bienvenidos todas, queridos oyentes, a esta nueva edición de nuestro programa, que ya lleva, nada menos, Liliana, 141 emisiones. En cualquier momento tenemos las 150 y las festejaremos. Vamos a festejar modo con mate y medialunas, podría ser. Medialunas de grasa. Y bien, República, populismo, democracia, son términos muy utilizados por estos días en declaraciones periodísticas y editoriales de diarios. Para hablar sobre estos conceptos, hoy nos visita el rector de la Universidad Nacional de General Sarmiento, que además es licenciado en Ciencias Políticas y doctor en Filosofía. Estamos hablando de Eduardo Rinesi. Y ella es sinónimo de radio, de humor, de delicadeza y de una percepción infinita para retratar ya no a una persona, sino a distintas comunidades. Se cumplen 110 años del nacimiento de Niní Marshall y hoy lo vamos a recordar en Desde la Gente. Y una vez más, nuestra compañera Ana Grondona se acerca para ayudarnos a analizar las noticias nuestras de cada día. Y Silvia Porritelli nos trae la historia de la cooperativa de trabajo La Histórica, una fábrica recuperada por sus trabajadores. Y ya hacia el final de nuestro programa vamos a recordar al delicioso poeta, al querido y recordado Federico García Lorca, en un nuevo aniversario de su nacimiento. Desde la Gente. Una voz, un voto, un ejemplo. Tiempo de cooperativas. Desde la Gente. Informe especial. A esta altura del partido, no podemos decir que las empresas recuperadas sean un fenómeno social nuevo en la Argentina, dado que este accionar de trabajadores que ocupan fábricas y empresas, con la doble intención de proteger los medios de producción y de mantener sus fuentes de trabajo, se convirtió en una alternativa válida de mantener o recobrar el empleo. La estadística oficial sostiene que existen 316 empresas quebradas, abandonadas o vaciadas por sus dueños y recuperadas por sus trabajadores. Sí, escuchó bien, 316. Según un informe emitido en diciembre de 2012 por el Ministerio de Trabajo, esas empresas recuperadas por su personal, junto con los emprendimientos que nacieron de desocupados que se organizaron espontáneamente, generan trabajo para más de 26.000 personas. La fábrica metalúrgica de la que hablamos hoy está ubicada en la localidad pampeana de General Pico. Es una de las buloneras más importantes del país y es uno de los tantos casos que dejó la crisis capitalista. La planta fue abandonada. Cuando se tomó la fábrica, los dueños no volvieron más a Pico. Martín Oderis, presidente de la cooperativa de trabajo La Histórica. La tomó la gente el 23 de febrero del 99 y nos quedamos aquí hasta el 6 de abril del 2001, que arrancó la planta de vuelta. Entonces ahí fue donde nosotros pedimos que nos dieran una mano a ver cómo podíamos hacer para volver a poner marcha, que ya lo veníamos tramitando. Entonces es que compañeros que se quedaron aquí adentro para que no se llevara nada. Nacida en la década de los 60, la metalúrgica piquense comenzó su acelerado crecimiento en el año 1973, cuando incrementó su personal de 15 obreros a 100. Con el tiempo llegó a producir en tres galpones de la ciudad pampeana y en una planta en el partido bonaerense de Hurlingham. En su momento de mayor esplendor, la empresa trabajaba sin descanso las 24 horas del día, en tres turnos. 500 trabajadores fabricaban alrededor de 400.000 kilos de bulones por mes para abastecer a industrias del mercado nacional e internacional. Cuando en febrero de 1999 la empresa entró en convocatoria y los antiguos dueños abandonaron la planta, los obreros decidieron tomar las instalaciones del histórico taller metalúrgico para evitar el vaciamiento y proteger las maquinarias. Apremiados por esta situación que parecía no tener salida, los obreros decidieron conformar la cooperativa de trabajo La Histórica, denominación que les permitía conservar la sigla LH de Luna Hermanos, reconocida en el mercado industrial. Nosotros ya en esa época la mayoría éramos descartables, porque hoy después de 45 años no te quiere nadie. Y nosotros la mayoría, el día que formamos la cooperativa, teníamos un promedio de edad de 57 años. Entonces es imposible que te tomaran en otro lado. Al entrar al gran taller de la ex empresa Luna Hermanos, un inmenso galpón de 3.700 metros cuadrados, uno se encuentra con poderosas maquinarias que en su andar inundan de ruido y vida a un espacio que a fines de los 90 había quedado silenciado abruptamente por el feroz proceso desindustrializador. La ayuda estatal, la organización del trabajo y la planificación en las inversiones le permitieron a la fábrica solidaria capitalizarse y hacerse de stock para responder adecuadamente a la demanda de los clientes. la pelea más grande que tuvimos con los productos que venían de afuera. Cuando nosotros arrancamos acá en el 2001, un kilo de materia prima que comprábamos nosotros entraba un kilo de bulón terminado de afuera. Así lo aguantamos de marzo hasta el 6-7 de enero, que hizo la devaluación. Nosotros del 15 de enero al 30 de enero vendimos más que lo que habíamos vendido del 6 de abril al 15 de enero del año siguiente, del 2001 al 2002. Martín Oderis, obrero metalúrgico. Y ahí arrancamos, ahí nos hicimos un planteo del consejo de ese momento de que no podíamos crecer más del 10% mensual porque nuestro producto es financiado. Nosotros compramos al contado y financiamos la mercadería. Entonces no podíamos vender más de eso porque nos quedábamos sin capital. Y así fuimos creciendo un año hasta que, bueno, hicimos nuestro stock. Pasémoslo en limpio, por si le perdió la cifra. En esos 15 días los trabajadores lograron producir más que en los 9 meses anteriores. Una de las preocupaciones centrales que tienen los asociados de la cooperativa es la incorporación de nuevos operarios, dado que las políticas de destrucción de empresas dejaron como saldo 2 generaciones sin capacitación en oficios como el de matricero. Para cubrir esta necesidad, la entidad incorpora permanentemente aprendices que son capacitados y orientados por los operarios de más experiencia. Al mismo tiempo, la histórica firmó un convenio de colaboración con el Ministerio de Educación de la provincia de La Pampa para formar alumnos de escuelas técnicas. El organismo provincial se hace cargo de sostener el salario de los profesores y la cooperativa metalúrgica cede un espacio en el taller y presta parte de sus maquinarias y herramientas para que los futuros técnicos realicen las prácticas. Y acá ya del año 75 la vienen devastando. Los últimos egresados, si no tengo mal recuerdo, acá en Pico, salieron allá en el 86, 87, después desapareció la escuela técnica. Tenemos 20 años que no tenías escuela técnica, recién ahora hace 4 años, 5, que estamos de tanto peleado, volvimos a que empiecen a poner. Hoy tenemos la escuela técnica acá en Pico, tiene toda de remantal viejo que había en aquella época, lo han modernizado muchísimo. El sector manufacturero argentino vive un proceso que quebró la tendencia histórica tanto en términos de producción nacional como de empleo industrial. En ese marco, para los cooperativistas de la histórica, es fundamental que se profundice el modelo de sustitución de importaciones que se inició en los últimos años en nuestro país a través de una política industrial que priorice la defensa del trabajo argentino y el agregado de valor. Por otro lado, los metalúrgicos reclaman la promoción de condiciones que permitan el fenómeno y desarrollo de la producción nacional de las empresas que eligieron el modelo cooperativo para mantener y generar fuentes laborales dignas. Nosotros vendemos en todo el país. No damos abasto la producción que tenemos para alimentar el país. Entonces nunca nos pusimos en empeño de salir a buscar mercados hacia afuera. Y a veces hay que rechazar pedidos importantes, entonces no te podés jugar a hacer algo que después ni vas a cumplir afuera, ni vas a cumplir acá en el país. Si nosotros tenemos 2 líneas que están paradas todavía, que no hemos puesto en marcha, por el miedo del riesgo laboral que hay, que nosotros sabemos que 55 personas, como estamos, vivimos. Pero vos te duplicás y de golpe se te cayó todo, ¿qué haces para? ¿Qué le vas a decir a la gente que se vaya? Nosotros ya tuvimos un golpe, no queremos que los que vengan atrás nuestro les pase lo mismo. Para los nuevos cooperativistas, la gestión colectiva tiene diferencias sustanciales que benefician a quienes la practican. Pero esta cooperación no está exenta de conflictos, ya que una vez superada la frase más crítica, se corre el riesgo de que la participación y el compromiso se debiliten. Según Martín Oderis, para sostener este modelo de organización, es importante que haya un cambio de mentalidad en cuanto a dejar de ser empleado para pasar a ser dueños de la empresa. Para el presidente de la cooperativa es fundamental que nos concienticemos y que comprendamos que como cooperativistas todos tenemos que poner el hombro para sacar la fábrica adelante. Vos se lo tenés que inculcar, ese es un trabajo que no se nota, pero vos lo tenés que ir haciendo todos los días, explicándole, mira, esto lo hacés, el día de mañana cuando vayamos nosotros van a quedar ustedes al frente, tienen que prepararse para eso. No porque hoy estén alguien que les enseñe cómo tienen que hacerlo, va a estar toda la vida. Mañana me pasa algo a mí, ustedes tienen que hacerse cargo donde estoy yo, les digo. ¿Quién se va a hacer cargo? No sé, ustedes sabrán de ustedes quién se va a hacer cargo. Pero no piensen que toda la vida voy a estar yo. Ustedes tienen que tratar de aprenderlo y hacerlo. La forma de cooperativa de trabajo otorga a los obreros una estructura de funcionamiento horizontal que respeta la equidad en la participación de las ganancias y la toma de decisiones en forma democrática. Si los trabajadores mantienen la lógica tradición capitalista, es probable que vuelvan a retornar sus nefastas prácticas de explotación y de subordinación de la mayoría a unos pocos. Atentos a estos peligros, las cooperativistas de la histórica impulsan un modelo de gestión ampliamente participativo. Nos repartimos todos por horas trabajadas iguales. Nosotros hacemos todos los meses adelanto de retorno. Y a fin de año, en la asamblea que se hace el 30 de noviembre, ahí se discute cómo vamos a pagar los excedentes de ese año. Martín Oderis, obrero metalúrgico y presidente de la cooperativa La Histórica. Nosotros en la mesa nos sentamos los 12, están los dos, el síndico titular y el síndico suplente, y voy y voto, lo tenemos todo en la discusión. Si se equivoca uno, es muy difícil que nos equivoquemos todos. Para incrementar la producción y generar más empleo, la cooperativa metalúrgica tiene proyectada la compra de más maquinarias y también el traslado de la gran planta al Parque Industrial de General Pico. Actualmente, los 55 asociados de la fábrica recuperada pampeana producen por mes unos 105.000 kilos de bulones de distinto tipo, tuercas, arandelas, tirafondo, tornillos, que se comercializan en diferentes puntos del país. Si quiere conocer más sobre la cooperativa de trabajo La Histórica, llame al teléfono, tome nota, 0230-243-7340. Se lo repito, 0230-243-7340. O si anda por General Pico, La Pampa, quizás pueda llegarse hasta las instalaciones del imponente taller bulonero ubicado en el número 921 de la calle 32. Solidaridad. Cooperativismo. Ayuda mutua. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. Las empresas cooperativas promueven el desarrollo sostenible con equidad social. Ayer, hoy y siempre. Banco Credicoop Cooperativo, la banca solidaria. El ciclo se llama La Patria Grande y el encabezamiento de las actividades lleva una frase del presidente Rafael Correa. Esta no es una época de cambios, sino un cambio de época. Para debatir sobre este desafío de Unión Latinoamericana en el Centro Cultural de la Cooperación, organizaron tres jornadas imperdibles. El 4 de junio, es decir, este martes, a las 19, dará una conferencia sobre la trascendencia del triunfo de Rafael Correa, el secretario ejecutivo del partido Alianza País, que es asesor del presidente ecuatoriano. Nos referimos al antropólogo Galo Mora Witt. Luego estarán, ya detallaremos estos encuentros, el diputado de la Asamblea Popular Cubana, Abel Prieto, y el vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera. En todos los casos, los expositores serán presentados por el director del Centro Cultural de la Cooperación, Juan Carlos Junio. Quienes quieran acreditarse para presenciar estos encuentros gratuitos deben hacerlo a través de la página web, esto es www.centrocultural.coop, y quienes por distancia o por tiempo no puedan asistir a los encuentros, recuerden que existe la posibilidad de verlos online desde esa misma página. Reitero, martes a las 19 con previa acreditación en el Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes 1543 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y si no, en www.centrocultural.com. Las cooperativas basan su accionar en la democracia, la equidad y la solidaridad. Ayer, hoy y siempre. Banco Credicoop Cooperativo, la banca solidaria. Desde la gente. Desde la gente. El análisis de Ana Grondona. Seguimos con Desde la Gente. Estamos aquí con la doctora Ana Grondona. ¿Cómo estás, Ana? Muy bien, ¿qué tal? Hoy un poquito antes, te hicimos madrugar hoy un poquito más, salimos un ratito antes. Bueno, ¿de qué nos vas a hablar? Contanos. Bueno, hoy me parecía interesante reflexionar un poco en común sobre el acto del 25 de mayo, del que ya hace una semana, que fue un acto masivo, de una masividad quizás inesperada, ¿no? Tanto debate mediático, en los diarios, en las radios, en la televisión, un poco de calor humano también ayuda para seguir pensando este tiempo. Muchos estaban esperando para salir, estaban ahí en la gatera esperando que llegara el momento, después de tanto bombardeo. En efecto, hubo, como se dijo, muchas organizaciones, es cierto, digamos, lo que comúnmente se llama el aparato político. También hubo muchos sueltos, fue claro el momento, digamos, de circulación en la plaza cuando los compañeros de organizaciones se fueron. Igualmente, ambas participaciones son muy interesantes. Se me ocurría tomar un poco algunos aspectos del discurso de Cristina, que fue muy esperado, que se adelantó, me refiero al discurso de la Presidenta de la Nación, que tuvo mucho que ver con la cuestión de las herencias, ¿no? Digamos, de cómo se construye, de a quién más, este proceso político después de esta década ganada. A diferencia de lo que me parece reflejar en algunos medios, ella se corrió bastante en lugar de la reelección y se preguntó por el cómo sigue, ¿no? Que hable una pregunta central que tiene que ver con cómo se construye un linaje, cómo se construye una continuidad, cómo se construye esto, una herencia. Habló de empoderar al pueblo. Casi nada. En efecto, que para los que veníamos siguiendo discurso neoliberal y sobre todo de algunos organismos internacionales, empoderar era un término prohibido, muy vinculado a la estrategia neoliberal de gobierno de las poblaciones, ¿no? De responsabilizar, por ejemplo, a los pobres de su pobreza. Ahora, rearticulado, empoderar al pueblo, que es un término de otra formación discursiva. Totalmente. Es interesante. En ese sentido se me ocurría que dentro incluso de lo que se desplegó en la plaza el 25 de mayo hay dos modos distintos de construir esa herencia. Parece que una posibilidad es construir un relato más clásico, más respaldado en el peronismo de la figura de Perón y de Eva que la presidenta trajo muy centralmente en su discurso. Cierta estética, digamos, del espectáculo público vinculado, por ejemplo, para mí a lo que fue la primera parte del acto, ¿no? Más clásica, si se quiere, ¿no? Con las danzas folclóricas, ciertos modos de circulación del arte espectacular, icónico, vinculados a esta estética de un peronismo de la década del 40, podríamos decir así muy rápidamente. Esa es la estética, me parece, y la construcción de la herencia, que siempre tiene a mano, por ejemplo, una frase de Perón sobre casi cualquier cosa, ¿no? Como si todo estuviera, de algún modo, ya dicho por el líder. Pero me parece que en ese mismo espectáculo, en ese mismo acto, apareció otro modo de construcción de la herencia que tiene otra lógica, que es más fragmentaria, que es más discontinua, que es más incompleta, pero que también requiere mucho más de la actividad de los otros, digamos, y que no está ya hecho. En ese sentido, la segunda parte del acto, que comenzó para mí con el Chango Spasiuk, con esa intervención de percusión, digamos que un poco moderniza el folclore, también esa cuestión de la proyección en el edificio de la FIP, que sí. Fue tan bonita, ¿no? Con los bailarines aéreos, es decir, ahí empieza a jugarse otra estética, pero también otro lenguaje donde esa herencia, ese sentido no está ya construido, no es monumental y ya hecho, sino que hay, por el contrario, una interpelación a una continuidad que no se sabe bien por dónde viene, digamos, pero esa pregunta se mantiene abierta, lejos de una certidumbre que asume, bueno, la mera repetición, la mera continuidad. Me parece que esas dos lógicas están inscriptas en el kirchnerismo y me parece interesante ver cómo sigue un poco ese cuento. Brevemente, me parece que en ambas lógicas tiene una centralidad la cuestión de lo popular. Es alrededor de ese significante donde se están construyendo ambas discursividades y frente a esta centralidad de lo popular también aparecen los miedos, aparecen los enormes sustos, por ejemplo, el de la editorial de la Nación, ¿no? Con esa analogía, por supuesto, muy tirada de los pelos, ¿no? Entre el 33, en 1933 en Alemania y el presente de la Argentina. Para quienes hemos leído discurso liberal y neoliberal, esa analogía no nos es extraña, digamos. Para esas perspectivas, cualquier forma de intervención, por más mínima que sea, necesariamente va de la mano, conduce con más o menos mediaciones a una lógica totalitaria. En ese sentido, la construcción de lo popular como centro de la escena política asusta a muchos sectores. Bueno, muchísimas gracias. Compartimos con la doctora Ana Grondona, Anita para nosotros. Seguimos con Desde la Gente. Desde la Gente. Desde la Gente. Efemérides. Nuevamente con ustedes, Nini y Juan Carlos. La presentación ya está hecha, nada menos que por Cacho Fontana. Aprovechemos los aplausos para contarle rápidamente que... Se llamaba en realidad Marina Esther Traverso. Nació el 1 de junio de 1903, es decir, hace exactamente 110 años. Fue actriz, guionista, cantante, ilustradora y comentarista en revistas. Sus personajes fueron Catita, Cándida, Doña Pola, Belarmina, Doña Caterina, Niña Jovita, Lupe y El Mingo. Hizo cine, teatro, radio, televisión y café concert. Falleció a los 92 años en 1996. Hoy, una calle de Puerto Madero, en la ciudad autónoma de Buenos Aires, lleva su honroso nombre. Y en Desde la Gente, Nini Marshall nos trae a Doña Pola. ¿Qué tal, Doña Pola? Tanto tiempo. Oh, Letzures, no puedo más, hijo. ¿Pero qué le pasa? Me lastiman los zapatos que me revientan los pies. Ay, se quedan chicos seguramente. ¿De qué número son? No me fijé. Los compré de segunda mano. Mejor dicho, de segundo pie a una japonesa. Bueno, siéntese, Doña Pola. Eso la calmará. No, no quiero sentarme porque se me gasta la piel del tapado. ¿Tanto lo estima? ¿De qué? ¿De bisón? De bisonet. Es cruza de bisón con coneja. Cruza de bisón con coneja, ¿eh? Sí, pero los hijos salieron todos a la madre. Se lo vendo si tiene interés. No, doña Pola, mi señora ya tiene dos para paquetearlo. Cómprele este para entrecasa. Se lo vendo al precio de costo, 50.000 pesos. Me va a hacer creer que el precio de costo de eso... Son 50.000, fíjese. Lo compré en 15.000. A los 4 años lo cambié foro. 5.000 pesos más. Son... 20.000. En el 54 lo hizo teñir. 13.000 pesos más. Son... 33.000. Y año pasado lo repuso cueros gastados. 17.000 más. Son... Justo 50.000. Precio de costo. Toma, No tengo interés. Deje el tapado ahí. Uy, Vismir, qué marete. Pero, ¿y ese modelo de vestido? Vaya, un lujo. Está desconocida, doña Pola. ¿Qué le pasó? Acabo de heredar la fortuna de mi tío Abraham. ¿Falleció su tío dejando la heredera universal? Sí. El sábado anterior los dos pasamos a mejor vida. Con razón me contaron que andaba en un auto imponente. Bueno, el auto no. El auto lo conseguí en una rifa de beneficencia. ¿Se sacó el primer premio? No, organicé la rifa. Desde la Gente. Desde la Gente. Personajes que hicieron historia. Desde la Gente. Desde la Gente. Tiempo de economía solidaria. Tiempo de cooperativismo y ayuda mutua. Tiempo de solidaridad. Solidaridad. Desde la Gente. Con Edgardo Form y Liliana Carpenzano. Desde la Gente. El programa de la economía solidaria. Seguimos en Desde la Gente. Como es habitual, compartimos con ustedes algunas de las publicaciones que recibimos. Yo, Liliana, voy a hacer tan solo una recomendación. Acaba de salir la segunda revista de IDELCOP, la Fundación Educacional de Asistencia Técnica del Instituto Movilizador, una publicación excelente que recoge opiniones sobre los debates contemporáneos en la Alianza Cooperativa Internacional, la versión del hemisferio norte, la versión del hemisferio sur, de cara al desafío 2020, es decir, de acá al 2020. Para conseguirla, ingresen a la web www.idelcop.org.ar. Y yo voy a compartir una noticia que conocimos gracias a la red de noticias ANSOL. En Córdoba, la Casa de Altos Estudios de Río Cuarto y el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos avanzaron en la conformación de un área académica referida a la economía social. La idea es trazar los lineamientos básicos para la creación de una subsecretaría de extensión y el rectorado de la Universidad Nacional de Río Cuarto para concretar cátedras abiertas, talleres, charlas, diagnósticos para ir incorporando a la economía solidaria en la educación superior. Estos son los primeros pasos, pero ya les iremos informando novedades de este importantísimo acuerdo. Desde la Gente. Desde la Gente. Tiempo de entrevista. Hoy nos vamos a dar un gusto de esos que cada tanto uno puede tener en la radio, con entrevistas distendidas, en un clima otoñal que nos invita a estar bajo techo, abrigaditos, tomando un café, como lo estamos haciendo en este momento con un invitado especial a quien le damos una cordialísima bienvenida, y es un honor tenerlo aquí con nosotros. Por favor, al contrario, muchas gracias, un gran placer. La voz que ustedes escuchan pertenece a Eduardo Rinesi, y para quienes no lo conocen, digamos que nació en Rosario hace unos cuantos años, es licenciado en Ciencias Políticas y doctor en Filosofía, además de docente de larga trayectoria en la Universidad Nacional de Buenos Aires. Actualmente es rector de la Universidad Nacional de General Sarmiento. Así es. Ha escrito varios libros de teoría social y filosofía política, entre los cuales se pueden mencionar Política y Tragedia, Las Máscaras de Jano, Muñecas Rusas o ¿Cómo te puedo decir? Y el ¿Cómo te puedo decir? Después él lo explica adentro del libro, porque creo que era una frase, una muletilla de Oscar Landi. Efectivamente, ¿verdad? Efectivamente, sí, y da título a un libro que me da mucho gusto haber terminado ahora de escribir y acabado de publicar hace poquitas semanas, que es un homenaje a Landi y una especie de reseña o comentario o diálogo con su obra. Esto que nos acaba de comentar Eduardo Rinesi es una partecita sustanciosa, muy rica, del libro que acaba de publicar la colección Desde la Gente, con una subcolección, una temática muy específica, que se llama Argentina Debate. Es el primero de los libros de esta nueva colección, que constituye indudablemente un aporte al debate de los grandes temas contemporáneos. El título es un hallazgo, ¿no? El síndrome de Elsinor. Para quienes lean este libro, cuando estén por la página 40 y tantos, se van a dar cuenta por qué el título. Yo lo suscito ahora para que lo lean atentamente, porque a lo largo de las 125 páginas sustanciosas, jugosas, nutritivas de este hermoso libro, que como les dije lleva por título El síndrome de Elsinor y es concretamente una entrevista a nuestro invitado de hoy, Eduardo Rinesi, hecha por Alberto Catena, un querido amigo periodista, abogado, una pluma exquisita. En este texto, ustedes y yo mismo me deleité en un recorrido por la tragedia, la comedia, David Viñas, Horacio González, el recién nombrado Oscar Landi, pero también Hegel, Marx, Maquiavelo. Eduardo nos habla de la doble moral, las dos morales que muchas veces se han señalado como atributo o aporte de Maquiavelo, pero va a la esencia del pensamiento de Maquiavelo. Y Rinesi afirma cosas, vos afirmás algo que es interesantísimo y sobre lo cual nos gustaría que nos comente. Vos decís que el gobierno kirchnerista, digamos desde Néstor, a partir del 25 de mayo del 2003 y luego con el liderazgo de Cristina, es el más liberal de los gobiernos que tuvo la Argentina. ¿Cómo se explica? Sí, creo que sí. No digo que sea solamente eso, pero digo que es eso sin duda. Me parece que el kirchnerismo, que es un episodio interesantísimo de la vida política argentina y de la historia del pensamiento político argentino, puesto que contra lo que uno puede leer por ahí, yo creo que el kirchnerismo tiene un pensamiento, tiene una teoría y una teoría sofisticada y sutil, posiblemente no una teoría libresca, no una teoría en el sentido de una articulación prolija de conceptos provenientes de distintas tradiciones teóricas, sino una teoría forjada más en la propia acción y sobre todo en la acción política desarrollada desde el Estado, puesto que el kirchnerismo es esencialmente un pensamiento del Estado y desde el Estado. No es una tradición política que haya precedido al momento en el que un grupo político casi de carambola, por otro lado, llega al gobierno del Estado hace ahora 10 años. Es un pensamiento gestado en esa propia práctica, en ese propio ejercicio. Pero es un pensamiento sutil y que me parece que vale la pena hacer el ejercicio conceptual, el ejercicio teórico de poner en relación con algunas grandes tradiciones filosófico-políticas o teórico-políticas. Así como el alfonsinismo fue un movimiento político y al mismo tiempo también un pensamiento, y un pensamiento sutil, y un pensamiento refinado, y un pensamiento conceptualmente exigente, que tenía un fuerte arraigo en la tradición liberal política, liberal democrática, si querés, pero yo diría que con un componente liberal clásico muy fuerte. Creo que el kirchnerismo articula una cantidad de elementos provenientes de muy distintas tradiciones. Una de esas tradiciones, más o menos evidente, es por supuesto la democrática popular, que a veces se nombra como populista. A mí esa expresión no me desagrada en absoluto, más bien al contrario, soy sensible al ejercicio de recuperación de esa palabra que ha hecho en los últimos años Ernesto Laclau entre nosotros y muchos de sus discípulos. A mí me parece que es interesante recuperar la idea de populismo como una parte de las cosas buenas de la política y no necesariamente como uno de sus pecados. Hay, me parece, en el kirchnerismo un componente jacobino fuerte, entiendo por jacobino un tipo de modo de pensarse la política menos como expresión en el Estado de un movimiento social subyacente que como una disposición a actuar de arriba abajo desde el Estado sobre la sociedad. Creo que hay un componente republicano fuerte, a pesar de que esto nunca se lo reconocerán los liberales y los conservadores que se han apropiado en la Argentina de la palabra república para hacer de ella un uso muy menor, no digo que incorrecto, pero digo que menor, muy parcial. Creo que el kirchnerismo es profundamente republicano en el sentido de que hay una fuerte defensa de la cosa pública, de la res pública, hay una fuerte condena del autoritarismo estatal, hay una fuerte preocupación por el bien común, hay una fuerte defensa del patrimonio colectivo. Y creo que en esa lista de tradiciones o de pensamientos que el kirchnerismo conjuga y combina, el liberalismo ocupa un lugar importante. Creo que no es un lugar que el propio kirchnerismo le dé en su propia estructura narrativa, digamos, al liberalismo que contiene. Pero me parece que eso se debe a que en la tradición democrática popular, populista y ciertamente en el peronismo al que el kirchnerismo pertenece, la palabra liberalismo es una palabra que tiene una mala prensa. Es verdad. Pero yo creo que hay un fuerte componente liberal en el kirchnerismo, en el sentido de una preocupación por las libertades individuales, por las libertades civiles y políticas, en el sentido de una condena del autoritarismo estatal. Creo que los mejores elementos del mejor alfonsinismo, esto es, la preocupación por la libertad de prensa, la preocupación por la libertad de expresión, la preocupación por la libertad de manifestación en la vía pública, la preocupación por las libertades individuales, civiles, matrimoniales, sexuales, identitarias, todo eso está en el kirchnerismo y yo diría que está incluso en una forma mucho más potente que en el alfonsinismo. Creo que alguna de las grandes cuestiones que uno puede recuperar como muy destacables, muy señalables del kirchnerismo, como muy reivindicables del kirchnerismo, tienen mucho más una entonación liberal que ninguna otra cosa. Digo, desde la ley de identidad de género, desde la ley de matrimonio igualitario, la disposición que a mí me parece extraordinariamente importante, a pesar de que el propio kirchnerismo no la reivindica todo lo que a mi juicio debería ser reivindicada, la decisión de eliminar a las injurias y a las calumnias del mapa de las posibilidades de censura estatal en la Argentina, eso es un hecho absolutamente revolucionario que jamás le reconocerán al kirchnerismo los grandes medios de prensa que se la tienen jurada, pero que es una decisión sostenida sobre una concepción fuertemente liberal de la necesidad de garantizar la libertad más absoluta de expresión a los medios de prensa que hoy en la Argentina dicen cualquier cosa y mienten. Y no les pasa nada. Y no les pasa nada y está muy bien que no les pase. Está muy bien. El asunto es, eso es una decisión que ciertamente ningún otro gobierno, incluyendo los que se dan a sí mismos el apelativo de liberales, se había decidido jamás a tomar en la Argentina, porque es en efecto una decisión llena de riesgos. Y parece que este gobierno ha decidido correr esos riesgos. Y eso me parece que lo pone en una tradición que yo entiendo perfectamente que no reivindique todo el tiempo. En general en la Argentina, vuelvo a decirlo, y sobre todo en la Argentina democrática, popular, de la tradición populista, peronista, uno no anda diciendo por ahí todo lo liberal que es. Pero a mí me parece que este gobierno lo es en un grado interesante y que eso habla bien de él. Eduardo, te invito a tomar un cafecito, nos tomamos unos segundos de descanso y enseguida retomamos este interesantísimo, diría apasionante, diálogo contigo. Con mucho gusto, cómo no. En unos minutitos seguiremos dialogando con Eduardo Rinesi, filósofo, doctor en ciencias políticas y coautor, junto con Alberto Catena, del libro El síndrome de Elsinor. Desde la gente. Desde la gente. Un programa donde la solidaridad no pide permiso. El Departamento de Educación del Centro Cultural de la Cooperación, Floreal Gorini, invita a participar del encuentro Hacia una pedagogía emancipatoria en nuestra América, que va a realizarse los días 14, 15 y 16 de noviembre de este año. Durante la jornada se generará un espacio de reflexión y análisis alrededor del desafío de construir una pedagogía emancipatoria. Educadores, estudiantes, investigadores, miembros de organizaciones culturales, sociales o políticas comprometidos con una educación emancipadora pueden presentar ponencias sobre pedagogías emancipatorias de nuestra América, políticas educativas comparadas en la región, educación y derechos humanos, políticas educativas neoliberales en la región, prácticas pedagógicas emancipadoras en la escuela pública, educación en contextos de encierro, educación y cooperativismo. La recepción de resúmenes es hasta el 30 de junio de 2013. Para inscripciones, objetivos y más datos, entrar a la página web www.pedagogiaemancipatoria.wordpress.com. Reitero, www.pedagogiaemancipatoria.wordpress.com. Democracia y eficiencia son valores que caracterizan la auténtica gestión cooperativa. Ayer, hoy y siempre. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Desde la gente. Desde la gente. Tiempo de entrevista. Muchas gracias, Eduardo, por quedarte aquí con nosotros para que podamos seguir dialogando. Y le recordamos a nuestros oyentes que estamos con Eduardo Rinesi, quien fue entrevistado por Alberto Catena. Y ese diálogo hoy tomó forma de libro bajo el nombre El síndrome de Elsinor. Y entre los temas que contiene este texto, tan interesante texto, que forma parte de la subcolección Desde la Gente, que se llama Argentina Debate. Les decía entonces que este texto, del cual vos hablaste, de populismo y republicanismo, ¿verdad? Lo asociaste los dos términos, pero últimamente en el debate político contemporáneo en la Argentina hay quienes critican duramente al populismo, califican a este gobierno de populista como si hubiera una confrontación con el republicanismo. Me gustaría retomar ese tema, ¿no? ¿Son dos categorías que se combinan, se conjugan o son absolutamente antagónicas? Yo creo que tienen un diálogo importante entre ellas, aunque es cierto que el modo en que en general se presentan en el debate político contemporáneo tiende a oponerlas. Son dos palabras muy interesantes, la palabra república y la palabra populismo, por razones quizás diferentes. La palabra república por su extraordinaria polivalencia. Es una palabra de un significado tan amplio, en cierto sentido es una palabra tan vacía. David Viña solía hablar de la polisemia, ¿no? Claro, exactamente, ¿no? Es una palabra fuertemente polisémica, que a lo largo de los siglos ha venido a significar casi cualquier cosa. De un cierto tipo de gobiernos o países con cierto tipo de gobiernos vinculados con la división de poderes, etcétera, hasta un cierto tipo de actitud en relación con la corrupción de las maneras públicas, la moral pública, las instituciones. Pero también ha querido decir simplemente un país o un Estado. Cuando uno lee los textos de los siglos XVI, XVII, XVIII en España, encuentra con mucha frecuencia la idea de república para aludir a una república monárquica, y no se veía en eso ninguna contradicción en términos. Y en el Renacimiento italiano se hablaba de repúblicas aristocráticas y de repúblicas democráticas. Quiero decir, la palabra república quiere decir muchísimas cosas o casi cualquiera. Y eso la hace una palabra muy útil como herramienta política, pero también que todo el tiempo tiene que estar siendo precisada en el debate. ¿De qué república hablamos? ¿De qué república hablamos? ¿En qué sentido usamos la expresión? Con la palabra populismo pasa otra cosa, que es una palabra que en general en la tradición del pensamiento político del siglo XX tiene mala prensa. Es una palabra que en general se utiliza para designar una forma degradada, una forma mala, una forma que tiene algo de falso, ¿no? De inadecuado en la política. En general es una palabra que designa un tipo de movimiento político y a veces de forma de gobierno que no le cae simpática ni a los liberales, diría, ni a los marxistas. A los liberales porque los liberales piensan que el sujeto de la historia y de la política es el individuo, y el populismo labora con una materia diferente, con un sujeto diferente, que es el pueblo. Y la palabra pueblo a los liberales los pone un poco nerviosos, a menos que la puedan pensar como una simple sumatoria aritmética de individuos. Sí, lo han reemplazado por la gente ya desde hace algún tiempo, ¿no? Sobre todo bajo los auspicios de la cosa televisiva y estadística. A los marxistas, por otro lado, tampoco les cae mucho más simpática la idea de pueblo, porque es una categoría vaga, porque es una categoría que no se deja traducir fácilmente al lenguaje de las clases sociales, en las que el marxismo en general ha tendido a suponer que radican los sujetos de la historia. El pueblo aparece siempre como una categoría, por lo menos potencialmente engañadora o como una posible trampa ideológica que escondería los verdaderos conflictos en los que habría que pensar. Entonces lo cierto es que tanto la palabra populismo como las tradiciones de pensamiento y de gobierno populistas en general han tenido grandes dificultades para presentar su propia legitimidad. Ahora, a mí me parece que la recuperación que en los últimos años, en las últimas décadas diría, porque no es que se empezó a ocupar hace unos pocos años, sino que viene pensándose muchas cosas, Ernesto Laclau, de quien hablábamos antes, estos asuntos, pero junto con él una larga tradición de autores argentinos y no argentinos que vienen pensando la cuestión, tiende a reivindicar, en cambio, que en esa ambigüedad del populismo, en ese hecho que está asociado, por otro lado, a la propia ambivalencia de la palabra pueblo, ¿no? Que es una palabra equívoca, porque quiere decir no cualquier cosa, pero sí dos cosas. Una es el conjunto de todos los miembros de una sociedad, el pueblo argentino, no sé qué historia. Pero al mismo tiempo la palabra pueblo suele designar, y el adjetivo popular con frecuencia, no al todo de los miembros de una sociedad, sino a una cierta parte de ese todo, a la parte pobre del todo, ¿no? Decimos, el pueblo está harto de la arrogancia de los ricos. Ahí el pueblo no son todos. Ciertamente es una palabra que excluye a los ricos. Los más postergados. Los más pobres. Los más pobres. Entonces, en esa ambivalencia y esa tensión que hay en la idea de pueblo, que a veces designa la parte pobre del todo y a veces designa el todo, hay algo de lo confuso de la idea misma de populismo, pero también de su enorme riqueza. Y me parece que esa tensión que permite pensar el populismo no es tan distinta de la tensión que permite pensar la idea de república, que también es un pensamiento de la tensión. Sobre todo cuando uno, en lo que a mí me parece la más interesante tradición republicana, la que, para retomar lo que decías al comienzo, se inicia con el bueno de Maquiavelo hace ahora 5 siglos. Ahora, digo, en esa tradición republicana pasa algo interesante también con la idea república, que es que al mismo tiempo que designa el todo del cuerpo social, digamos, la cosa pública, lo que es de todos, el espacio común, aquello que nos abarca y que nos concierne a todos, no deja de designar también el nombre de un conflicto que atraviesa ese todo. Maquiavelo lo dice con mucha claridad, las sociedades están atravesadas, y las sociedades republicanas, están atravesadas por un conflicto con el que todo el tiempo tienen que lidiar. Entonces, la idea república supone lo que es de todos, supone un campo común que todos habitamos, pero al mismo tiempo supone que ese campo común es un campo de batalla, es un campo fracturado, escindido. Y de esa manera me parece que esa tensión que nombra la palabra república, uno la puede poner en diálogo con la tensión que nombra la palabra populismo, que también es el todo y la parte al mismo tiempo. Y en ese sentido me parece que uno perfectamente puede decir que una tradición republicana popular, ¿no? O populista republicana, que es perfectamente posible, es perfectamente consistente, y es, me parece, la tradición en la que hay que escribir los grandes movimientos democratizadores en la América Latina del último siglo y pico. Y yo allí pongo sin duda al kirchnerismo, como a otras expresiones profundamente populares, profundamente democráticas y profundamente republicanas, que en este momento uno puede notar y celebrar en otros sitios de América Latina. Un tema que dejé para el final de nuestro diálogo, que tiene que ver con el papel del intelectual, vos lo decís en el libro, sin perjuicio de adherir, de respaldar, de concordar por ejemplo, en este momento, con determinadas políticas públicas, con una orientación, con una estrategia, lo importante de mantener el espíritu crítico, ¿no? ¿Cómo te ubicás en este sentido como intelectual, como pensador profundo? Sí, por supuesto, me parece que no ando todo el tiempo preguntándome por mi condición de intelectual, y quiero decir, me parece que uno no debería tomarse demasiado en serio en ese sentido. Sí me parece que hay algo que yo recupero de lo que de la idea misma del intelectual como, o de los intelectuales, digamos, como figuras o como tipo de forma de posicionarse frente a los debates públicos y teóricos, que es la comprensión de que el debate de ideas, de las ideas que nos importan, de las ideas de las que hemos hablado acá, de las ideas sobre el mundo de lo político, de lo social, es un debate que solo tiene sentido en relación con el mundo de lo político y lo social al que aluden. Quiero decir, la sociedad, la política, el kirchnerismo, los derechos, el matrimonio igualitario no son para mí un objeto de estudio como los coleópteros, la ley de gravedad o la sexualidad, qué sé yo qué siglo. Son parte de las determinaciones del mundo en el que vivimos y que nos afecta en tanto que ciudadanos. Esa idea de un intelectual, a veces se dice intelectual comprometido, la palabra remite muy ostensiblemente, ¿no?, al universo sartreano, a la Francia de los 50 y los 60. A veces se dice intelectual anfibio, para decir que tiene una pata en la academia y una pata en la calle. A mí ninguna de las dos cosas me convence demasiado, porque me parece que lo comprometido y lo anfibio, si tuviéramos que decirlo así, son constitutivos de la condición misma intelectual, y no hay que andar adjetivando y diciendo, sí, es un intelectual. Al contrario, lo que me parece que es profundamente artificial y aquello contra lo que trato de pensar, porque es un impulso fuerte que a veces tienen nuestras propias instituciones, que tienen muchos incentivos para que nos conducen a un tipo de vida mucho más desapegada del compromiso público, contra lo que trato de pensar es contra esa escisión, ¿no? El de la academia, a mí me interesa, por supuesto, le vengo dedicando muchas décadas de mi vida y no diré que no me apasiona, pero me parece que es un escenario parcial, e incluso me parece que hoy lo interesante que tiene el despliegue de la vida universitaria, las nuevas maneras que tenemos de pensar la universidad, la propia comprensión muy novedosa, me parece a mí, en la Argentina y en toda la región, de los estudios universitarios como parte de los derechos ciudadanos de una población cada vez más extendida, es que nos lleva a pensar en términos más amplios, la propia formación, los propios debates, la propia teoría. A mí me interesa esa dimensión de la vida intelectual, su dimensión pública. Eduardo, fue un gustazo tenerte con nosotros. Recomendamos una vez más que nuestros oyentes lean El síndrome de Elsinor, porque esto que acaba de decir Eduardo Rinesi con relación al papel del intelectual, el pensamiento crítico, el debate sobre los grandes temas que nos tocan directamente, cotidianamente, como ciudadanos, como personas, es algo sobre lo cual hay que volver una y otra vez. Y en este libro hay un aporte maravilloso, además por un lenguaje exquisito, riquísimo, que nos nutre desde todo punto de vista. Un gustazo. Bueno, Eduardo, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Es un placer la conversación. Estuvimos dialogando con el doctor Eduardo Rinesi, doctor en filosofía, rector de la Universidad de General Sarmiento. Desde la gente. El niño busca su voz. Efemérides. La tenía el rey de los grillos. El tiempo está mordiéndonos los talones, pero al menos nos quedan unos minutitos para recordar que Federico García Lorca nació el 5 de junio de 1989 en Granada, en su Granada. En una gota de agua buscaba su voz el niño. Sabemos que murió ejecutado en 1936 tras la sublevación militar de la Guerra Civil Española. No la quiero para hablar, me haré con ella un anillo. Hacer una lista de sus obras teatrales, su poesía, de su libro en prosa, de las adaptaciones de sus obras nos llevarían muchísimo tiempo, que ya se nos acaba. Que llevara mi silencio en su dedo pequeñito. Vale buscar sus datos, su historia, sus libros y leerlo y releerlo. Nos vamos con esta preciosa versión de su poema El niño mudo por Quilapayún. Hasta la próxima. Hasta la semana que viene. El niño busca su voz, la tenía el rey de los grillos. En una gota de agua buscaba su voz el niño. Busca su voz, la tenía el rey de los grillos. En una gota de agua buscaba su voz el niño. No la quiero para hablar, me haré con ella un anillo que llevará mi silencio en su dedo pequeñito. No la quiero para hablar, me haré con se ponía un traje.